meditar en el tratamiento de los siete sacramentos, sobre los cuales hay doctrina definida en Trento y antes ya en concilios medievales, ¿no? Y es doctrina muy fundada en la escritura, muy elaborada doctrinalmente desde los primeros tiempos. Vamos a tratar hoy del bautismo. Partimos del texto que está en San Marcos y en San Mateo. Dice en San Marcos, Jesús, id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere será condenado. En San Mateo leemos con más desarrollo: se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que os he mandado, etc. El bautismo es un sacramento que tiene una particularidad, que así como cualquiera de los otros sacramentos no es sujeto apto para recibirlos el no bautizado, no se puede confirmar a un no bautizado, no puede recibir la Eucaristía un no bautizado, no se podría ordenar un no bautizado, no puede contraer matrimonio sacramental en la Iglesia Católica el no bautizado, etc. La recepción de los sacramentos supone el bautismo. En cambio, el bautismo es la puerta de entrada, es lo primero. El bautismo se puede dar a un niño y se puede dar a un adulto que crea y pida el bautismo. Y antes que esto, si es un adulto, tiene que tener una fe sincera, una disposición real a recibirlo. Pero no se requiere ningún sacramento anterior. Es la puerta de entrada, la entrada en la Iglesia. Por el bautismo, que como saben es un baño de agua, que simboliza la morir con Cristo para resucitar, el sacramento, por él pasamos a ser hijos de Dios, pasamos a ser redimidos, lavados del pecado original, de la herencia del pecado de Adán, y pasamos, por tanto, a ser hijos de Dios, a ser miembros del cuerpo místico de Cristo. Entramos en la Iglesia. Por tanto, los textos, estas palabras de Jesús, del Señor Cristo, que leemos en los evangelistas, nos muestran que la Iglesia tiene el deber, la misión que debe cumplir, que se le ha sido comunicada por el mismo Cristo, de anunciar el Evangelio a todos los hombres y de exhortarles a la recepción del bautismo, la incorporación al pueblo de Dios. Es un deber de la Iglesia. San Pedro, en los Actos de los Apóstoles, decía ante el Sanedrín que en el nombre de Jesús él es, no es el que nos... En ningún otro se da la salvación. No ha sido dado bajo el cielo a los hombres otro nombre por el cual tengamos que ser salvos. Y San Pablo anuncia esto mismo en la carta a los Efesios, cuando el texto que dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa en todos y habita en todos. En estos fundamentos que están en el núcleo mismo del Evangelio, se fundamenta la doctrina católica tradicional de que el bautismo es necesario para la salvación, con necesidad de medio, que se llama. En el Catecismo de la Iglesia Católica se dice: la Iglesia no conoce ningún otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Noten bien esta proposición. La Iglesia no sabe, no le ha sido revelada, no tiene misión de comunicar ningún otro camino. Lo suyo es predicar que Cristo es el Salvador y exhortar a los hombres a ser bautizados. Y no puede en esta misión de predicación proponer el bautismo como un camino optativo, opcional, si usted quiere ser bautizado, no sé si me explico. Como hiciéramos, si usted quiere buscar la perfección en el mundo, pues tal instituto secular. Si usted quiere dedicarse a la vida contemplativa, puede entrar en una trapa o en los cartujos. Esto no son cosas con necesidad de medio para la salvación. En algún caso podrá resultar que una persona que sintiese esa vocación y la rechazase fuese gravemente infiel a la gracia, a lo cual le pudiese llevar incluso una pérdida de fe, una apostasía. Pero la Iglesia no predica el deber de la vida contemplativa, el deber de los votos de religión, el deber del matrimonio para todos, no. Cada uno tiene su don y su camino. Pero, en cambio, no puede proponer como un consejo o como una exhortación a los hombres. No conoce ningún otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Y después de decir esto, que está muy claro y completamente fundado en el dogma cristiano y en la revelación misma, que el dogma simplemente reitera en formulaciones definitorias, el propio texto del Catecismo prosigue. Es muy rico y vamos a leerlo. Varios artículos, varios números del Catecismo, los voy a leer enteros. Son los números 1258 a 1261. Son tan importantes que los vamos a leer todos, que nos llevarán a unas reflexiones y a unas conclusiones, leídos con atención y vistos en su totalidad, nos enseñan algo importantísimo. Son los que están en el epígrafe que llama la necesidad del bautismo. El Señor mismo afirma que el bautismo es necesario para la salvación. Y cita también textos del Código Canónico, etc. Por esto manda a sus discípulos que anuncien el Evangelio y bauticen a todos los pueblos. El bautismo es necesario para la salvación, para aquellos a los cuales el Evangelio ha sido anunciado, que han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el bautismo para asegurar la entrada en la bienaventuranza eterna. Por esto se guarda mucho, hay una encíclica reciente, un documento sobre misiones, que comienza con esta, recordando esta verdad. La Iglesia se guarda mucho de descuidar la misión que ha recibido del Señor, de hacer renacer por el agua y el Espíritu a todos los que pueden ser bautizados. Y pone en cursiva: Dios ha vinculado la salvación al sacramento del bautismo. Y añade una cosa muy obvia, que enseguida veremos por qué la dice: pero él mismo, Dios, él mismo, no está ligado a sus sacramentos. Sigue. Desde siempre, por ejemplo, ¿por qué dice que él no está ligado a sus sacramentos? Porque enseguida, cuando decimos que el bautismo es necesario para la salvación y que la Iglesia no sabe de otro camino que él, ocurre una idea que enseguida lo trata el Catecismo. Todos hemos oído hablar del bautismo de sangre. Alguien ha recibido la predicación cristiana y es, por ejemplo, un catecúmeno. cuando se preparaban largamente para la ceremonia del bautismo. Esperaban el domingo pascual, que era el día del pospascual, que está en la liturgia como Dominica in Albis, que decía el Dominico, domingo de Quasimodo, a modo de niños recién nacidos, etc. Era el día que bautizaban. Aquellos catecúmenos podían ser, evidentemente, objeto de persecución por el poder público o por sus parientes, y esta persecución podía llegar a la muerte martirial. Entonces la Iglesia desde siempre consideraba que el que estaba, había creído, había manifestado el deseo de ser bautizado, si moría, penodio a la fe, como los mártires. Antes de la ceremonia del bautismo estaba en la misma situación que un bautizado, de alguna manera una situación privilegiada, porque había sido bautizado participando él con su martirio, testigo de la fe, de la misma inmolación de Cristo. Era un modo más perfecto en este sentido que el bautismo de agua, de haber sido bautizado con Cristo en su muerte. Hemos sido bautizados en su muerte. Desde siempre la Iglesia ha mantenido la convicción firme que los que sufren la muerte por la fe sin haber recibido el bautismo son bautizados por su propia muerte, por y con Cristo. El bautismo de sangre, bueno, después habla el bautismo de deseo, que es otro tema. Bautismo de sangre, aquí dice, la Iglesia lo ha enseñado desde siempre, no es un problema de desarrollo lento de la revelación, o de que se haya ido abriendo camino, más luz sobre el tema. Tan desde siempre que tenemos en la liturgia admirablemente la fiesta de los santos inocentes mártires, que le daba tanta devoción a Santa Teresita del Niño Jesús. Los santos inocentes son unos niños de la comarca de Belén y alrededores que fueron degollados por los esbirros del rey Herodes, que los mataba para asegurarse que no quedase ninguno, y si estaba entre ellos el nacido Mesías que los judíos esperaban, pues quedaba eliminado el enemigo que le podía, diríamos, disputar su soberanía tiránica sobre el pueblo judío. Soberanía no, porque era un delegado del poder romano, ¿no? Pero en fin, el rey Herodes hizo matar unos niños. Aquellos niños y sus madres, ni a ellos ni a sus madres se les pidió que renunciasen a la expectación mesiánica, o que dijesen que no creían en que venía y que vendría el rey de Israel, etc., sino que simplemente los mataron a todos los que encontraron en la comarca aquella. La Iglesia desde siempre, desde tiempos antiguos, les da culto como mártires. Cultos de santos, por tanto, lo supone, al ser degollados entraron en el cielo inmediatamente, un bautismo privilegiado. Por tanto, es un bautismo especial, distinto del ordinario sacramental, por la providencia de Dios, y la Iglesia lo ha sentido siempre así. También ha hablado, también, desde siempre, del bautismo de deseo. Este bautismo de sangre, como el bautismo de deseo, produce los frutos del bautismo sin ser sacramento, sin haber el baño del agua y las palabras: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue diciendo el catecismo, y noten bien, fíjense bien en todo lo que dice, porque después vamos a hacer una reflexión muy obvia que sale del texto mismo. Para los catecúmenos que mueren antes de recibir el bautismo, su deseo explícito de recibirlo, que va unido con el arrepentimiento de sus pecados y la caridad, han querido servir a Dios, os asegura la salvación que no han podido recibir por medio del sacramento. Aunque no sean mártires, un catecúmeno que muere, si su disposición era sinceramente de fe, una fe que le llevaba al deseo del bautismo, es decir, le justificaba porque era fe viva, ¿no? Entonces estaban... Esto no exime nunca. Si no hubieran muerto, ya están salvados, ¿no? La coherencia de esta fe estaba en que al llegar el día de los bautizos se bautizase, ¿no? Es absurdo una fe en Cristo que creyese que Cristo ha mandado que nos bautizásemos, que no se manifestase haciéndose bautizar porque la fe ya me ha salvado. Esto sería exactamente una fe sin obras, una fe muerta, una fe contradictoria, una fe que no manifiesta, no se manifestaría en el obrar, por tanto una fe insincera. Es como Abraham, que hubiese creído que hubiese elegido para que su descendencia fuese bendita a todas las gentes, pero no hubiese salido de Ur de los Caldeos a la tierra que el Señor le mostraba, ¿no? O cuando le dan orden de matar a su hijo Isaac, no subiese a Monte Moria a sacrificarle. Claro, entonces no sería Dios, Abraham no sería, no hubiera sido creyente. Su fe no hubiera sido la del padre de los creyentes. Pues algún catecúmeno que porque él ya se sentía convertido no quisiese bautizarse, este señor tendría una fe contradictoria mismo. Si hubiese tenido una fe sincera y después decidiese no bautizarse porque yo ya me he convertido, este señor estaría blasfemando contra el Espíritu Santo, estaría negando el precepto del Señor. Está claro esto, ¿verdad? Parece. Por tanto, el deber del catecúmeno era prepararse para ser bautizado. Si moría antes, la Iglesia juzgaba que había sido bautizado por su deseo. Entonces el catecismo añade cosas que decían los teólogos, los trataban entre ellos, se iba abriendo camino a una doctrina que puede ser de alguna manera es antigua, pero que es un texto del Concilio Vaticano II. Que no ha dado ninguna definición dogmática, pero que ha enseñado con magisterio ordinario. Teniendo en cuenta que Cristo murió por todos y que la última vocación del hombre, esto fíjense ustedes bien que lo voy a explicar con detalle, la última vocación del hombre, el llamamiento a la consecución de lo que llamamos el último fin, la última vocación del hombre es verdaderamente una sola, es decir, divina. Hemos de sostener que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de asociarse al misterio pascual de una manera que solo Dios conoce. Aquí deja una cosa en misterio, después da un dato que se lo anticipo ahora. En los ritos de orar por los difuntos, hay un rito para orar por un niño muerto sin bautismo. Están los misales, lo pueden encontrar en castellano. La Iglesia ha instituido una plegaria que pueden hacer celebrar los padres del niño, sus amigos, por los niños que han muerto sin bautismo. Es una plegaria muy bien hecha, porque no afirma nada, solo ruega, y contiene una frase. De tomada de un salmo muy misteriosa y bella. Yo tenía que citar, que dice que es bueno esperar en silencio ante el Señor, ponerse ante Dios y decir: Señor, tus caminos son misteriosos, tú sabes. Nos ponemos ante ti y no sabemos qué decir, pero esperamos en ti. Es un texto bíblico. Es bueno esperar en silencio ante el Señor. Y esto está en la liturgia de los niños muertos en bautismo, que no quiere decir nada explícito, pero sugiere que no tenemos por qué no rezar por ellos. Y sigue diciendo, cualquier persona que ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia acerca de la verdad, busca la verdad, cumple la voluntad de Dios tal como la conoce, puede salvarse. Esto podría parecer antitradicional, pero no lo es, porque recordemos que en la Escritura hay elogios de personas que no habían recibido el anuncio de la revelación, por ejemplo, el centurión Cornelio, al cual Dios envía a Pedro para ser bautizado, que elogia del centurión Cornelio, levanta los Actos de los Apóstoles, lo elogian de hombre justo ante Dios y que buscaba a Dios. Es decir, la gracia ya le movía y le predisponía a que, al oír la predicación del apóstol Pedro, creyese en Jesús. La Iglesia, ya la gracia ya le movía. Por tanto, dice, la gracia puede mover a los hombres. Podemos suponer que estas personas hubieran deseado el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Y sigue diciendo, en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia no puede hacer otra cosa que encomendarlos a la misericordia de Dios, como lo hace en el rito de las exequias para por ellos. La gran misericordia de Dios, que quiere que todos se salven. Hay textos en la plegaria litúrgica realmente tremendos. Deus qui salvas omnes et neminem visperire. O Dios que salvas a todos y no quieres que nadie perezca. Esto es supone la fe de la Iglesia en la salvación universal y en que no hay condenados. No. Lo dice en el mismo sentido en que se afirma en la Escritura tantas veces que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, lo cual después lo dice el Catecismo. A nadie le da derecho a decir, si Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, ¿para qué preocuparnos de misionarles? Ya se espabilará Dios, ya encontrarán la verdad. Pues no. Dios quiere que todos sus hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo. No hay otro nombre dado en el cual puedan ser salvos. La Iglesia tiene la responsabilidad de anunciar a toda criatura que Cristo es el único Salvador. La gran misericordia de Dios, que quiere que todos se salven, cita de Carta de San Pablo a Timoteo, lo que estaba yo citando, «Vult omnes homines salvos fieri, et cognition in veritatem venire». Y la tendura de Jesús hacia los niños nos permiten esperar que hay un camino de salvación para los niños muertos sin bautismo. Por esto, ahora parece una salida de pedebanco, ¿no? Pero no lo es. Por esto, porque Jesús quería que los niños se acercasen a Él, y podemos esperar que Dios encuentre sus caminos, porque Él no está ligado a sus sacramentos. Por esto es también tanto más urgente el llamamiento de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños, los infantes, lleguen a Cristo por el don del bautismo. Y esto es todo lo que dice el Catecismo, que no es poco. Pero además, en todo ese texto hay un implícito, en todo. Ahora yo os lo voy a explicitar y lo verán enseguida. Y si quieren, relean estos números y verán cómo en todos estos, el bautismo de deseo, el bautismo de los niños muertos, en la posible plegaria de la Iglesia por la salvación de los niños muertos en bautismo, en los que ignoran, nunca han oído hablar de Cristo y de su Iglesia, pero la gracia de Dios les mueve. Es herético decir que la gracia no actúa fuera de la Iglesia, ¿no? la Iglesia actúa, que no hay influencia de Cristo sobre los hombres, es falso, esto es lo que decían los jansenistas. Y Dios va disponiendo. Y Dios conoce los caminos por los que puede mover a los hombres al deseo de conocer la verdad. ¿En qué sentido ante Dios esto es implícitamente un bautismo de deseo? Aquí no lo dice el catecismo, pero dice que Dios puede ser que lo juzgue así. Y en todas estas afirmaciones que parecen tan amplias, pero que concluyen diciendo que está muy claro que la Iglesia defienda el derecho de bautizar a los niños, el deber de promover el bautismo de los niños, hay un implícito, que ahora yo se lo voy a explicitar, porque este implícito está formulado aquí. El texto que he citado del Vaticano II, 1260, dice: atendiendo que Cristo murió por todos y que la última vocación del hombre, el llamamiento del hombre a su felicidad, al último fin, es verdaderamente una sola, no hay más que una vocación, es decir, divina, hemos de sostener que el Espíritu Santo es una cosa. El implícito de todo esto es el siguiente: noten bien que nunca en todos estos números se supone, bueno, el bautismo para los que se bautizan, pero los que no han oído hablar de esto, pues con su honestidad natural humana, con su moral natural, pueden obtener una felicidad humana, aunque no sea el cielo. Esto no está, en todo el catecismo no está. Aquí lo que está diciendo, ¿por qué caminos que nosotros no podemos negar que Dios tome, como tomó el de los santos inocentes mártires, ¿no?, o de los catecúmenos que morían antes del bautismo, por qué caminos puede producir el efecto del bautismo sacramental, el mismo efecto, por forma de bautismo de deseo, explícito o implícito, para obtener aquello mismo por lo cual el bautismo ha sido instituido como camino obligatorio, que la Iglesia no puede renunciar a proponer? Porque el hombre no tiene más que, no ha sido dado al hombre más que única vía de salvación que lleva a un único término. Aquí hay un punto importantísimo. Sobre esta cuestión que voy a decir, hay enseñanzas de la Iglesia que dicen que, sobre todo doctrina muy sólida de los teólogos, que Dios podría no haber destinado al hombre al fin sobrenatural. Es lo que se llama, Santo Tomás dice, Dios podría haber creado al hombre impuris naturalibus, en eso que se llama estado de mera naturaleza. Si lo hubiese creado así, el juicio de Dios sobre el hombre se movería en un plano distinto, diríamos, que el que se mueve ahora, en que ha abierto el camino, le creó Adán con hijo de Dios y destinado a la felicidad sobrenatural, y privada a la humanidad de esto por el pecado de Adán, ha restaurado esta misma economía de la salvación por Cristo, por la gracia, para llevarnos a todos, lo que Dios quiere, que todos los hombres se salven, quiere decir que todos lleguen al camino de la verdad, que tiene por término único Dios mismo visto cara a cara, diríamos lo que llamamos el cielo. No hay más que un fin. Entonces esto hace venir un tema muy interesante y más problemático de lo que creemos. No ha habido en esto un consenso unánime de los teólogos ni una doctrina clara de la Iglesia. se decía legítimamente, ordenable y coherente de alguna manera, que los niños muertos sin bautismo no eran condenados al infierno, ¿eh? No sufrían una pena de castigo, no tormento del fuego, no tenían que tener remordimientos y su gusano que no muere y un fuego inextinguible, ¿no? No eran condenados, pero que al no haber sido bautizados, no haber sido elevados al orden de la naturaleza, participación de la naturaleza divina, no podían, no estaban en disposición de acceder al cielo, a la visión beatífica. Entonces se habla, aunque no hay textos dogmáticos ni siquiera catequísticos, de lo que llamaban el limbo de los niños. Ustedes han oído hablar del limbo, ¿no? Decían, los niños muertos sin bautismo van al limbo. No van al cielo, tampoco van al infierno, no son condenados, van al limbo. No tienen castigo, pero no ven a Dios. Algunos teólogos más generosos, diríamos, o más optimistas, decían que gozaban, porque no eran culpables de ningún pecado personal, incluso gozaban eternamente de una felicidad natural. Si eran felices eternamente con una felicidad natural, es que había otra manera de acabar bien la vida humana, que era distinta de la visión beatífica, que era estarse sin conciencia de culpa y con un conocimiento, digamos, de Dios, cuando sabemos cómo sería, pero en fin, un poco más perfecto que el mejor conocimiento filosófico humano, y mucho, infinitamente inferior a la visión de los bienaventurados. El limbo. Ahora bien, ahora yo de entrada les voy a leer un texto de la bula del siglo XVIII en que Pío VI condenó una serie de proposiciones del sínodo jansenista de Pistoia. Lo leeré tantas veces cuantas haga falta, por lo menos dos. La proposición se refiere a condenar como calumniosa, irrespetuosa con el sentir de la Iglesia e injuriosa para las escuelas católicas, la siguiente proposición. Dice, la doctrina que denuncia, eso viene lo que dicen los jansenistas, como una fábula pelagiana, el lugar de los infiernos, llamado a veces por los fieles limbo de los niños. Dice, es una fábula pelagiana este lugar de los infiernos que llaman limbo de los niños. En que las almas de los que mueren con la sola culpa original son castigados con pena de daño. Pena de daño quiere decir la privación de la visión beatífica, es decir, son privados de la visión beatífica, y en este sentido es una privación y es un castigo, herencia por herencia del pecado original, sin la pena del fuego. La doctrina jansenista que denuncia es una fábula pelagiana, aquel lugar de los infiernos que llaman los católicos limbo de los niños, porque las almas de las que mueren con la culpa original son castigadas con pena de daño sin pena de fuego. ¿Cómo si? Por lo mismo que remueven los teólogos católicos la pena del fuego, introdujesen aquel lugar del limbo, diríamos, como un estado medio, carente de pecado y de pena, entre el reino de Dios y la condenación eterna, como lo fingieron los pelagianos. Esta doctrina es falsa, temeraria, injuriosa a las escuelas católicas. Vuelvo a leer. Pío VI condena a los jansenistas de que acusan a las escuelas católicas que hablan del limbo de los niños, una región del infierno, dice, en la que no están privados de la visión de Dios, pero no son castigados por culpa personal. Los que vituperan esta enseñanza, como si al remover la pena del fuego pusiesen aquel lugar como un estado medio entre el pecado y la pena y el reino de Dios, como si hubiese y la condenación eterna, un estado medio, carente de pecado y de pena, medio entre el reino de Dios y la condenación eterna. Es decir, como si las escuelas católicas entendiesen que el limbo es algo que, así como en el juicio final, último. El Evangelio dice que el rey dice a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, a por el reino que os ha sido preparado desde el principio del mundo. Y a los que están a su izquierda les dice, que antes hay aquella explicación de que les pregunta: tuve hambre y no me disteis de comer, etc. No, los que no han tenido caridad han vivido sin amar, ¿no? Id malditos de mi Padre al infierno que fue preparado para Satanás y sus demonios, allí donde fue condenado los ángeles rebeldes. Allí van los hombres estos, los que no creyeren serán condenados, como dice San Marcos, y estos que no han amado, no han cumplido el amor, que es el precepto que resume todo el Evangelio, ¿no? Y unos van a la derecha, al cielo, y otros van a la izquierda, al infierno. Si los jansenistas piensan que los teólogos católicos, que hablan de un limbo de los niños, que los niños no son condenados, aunque estén privados de la visión beatífica, y entienden que los teólogos católicos piensan que hay un medio entre el reino de Dios y la condenación eterna, esto es temerario, injurioso para las escuelas católicas y falso. Yo me permito decir, con todo respeto para Pablo VI y para todo el mundo, que tenía razón Pablo VI decir que los jansenistas eran injustos con los teólogos católicos. Pero preguntémonos nosotros, ¿no lo hemos pensado nosotros muchas veces esto? Por lo que sea, porque nos lo han explicado mal, porque esto así no está en el catecismo. Ningún catecismo está así esto. Pero el esquema mental de, bueno, como que no tienen culpa ninguna, pues son eternamente felices porque no han pecado nada, no son condenados. De modo que hay dos maneras de ser feliz en la eternidad: una viendo a Dios cara a cara y otra sin verle. Entonces el hombre tendría dos fines, uno divino y otro humano. Y esto es lo que el catecismo niega que haya. No hay más que un fin último, que es la salvación. Es más acorde con lo que dice el catecismo pensar que Dios salva muchos más de los que pensamos, y sin saber nosotros cómo. La gracia produce actos de contrición a la hora de la muerte. O la iglesia, o Dios juzga como bautismo de deseo implícito, pues la religiosidad ferviente de un musulmán, ¿eh? Esto es más coherente, pensar esto, que abre la puerta para pensar cosas así sin poder afirmar nada, porque nadie sabe, no sabemos nada de eso, solo sabemos que están en el cielo los santos canonizados, así no, propiamente ni de los beatificados lo sabemos, porque el acto de beatificación es un permiso y no es un precepto del culto. Los canonizados, la canonización se enseña que están en el cielo los canonizados. La beatificación se permite darles culto y porque es legítimo se puede pensar piadosamente que están en el cielo. Pero el acto, por eso la beatificación no es un acto ex cátedra infalible, porque es una permisión práctica. En cambio, la canonización es un precepto de darles culto, que la Iglesia los pone en la lista de los santos y afirma el hecho de que son bienaventurados. ¿Me explico, no? Saber que están en el cielo sabemos de los canonizados. Pero nadie dirá, así podemos pensar que todos los no canonizados están en el infierno. Esto es una tontería, ¿eh? No sé si me explico, es una tontería, ¿verdad? No sé si me explico. Y nos podemos meternos a Yo, aquel señor, me parece que Dios le tenía que salvar porque yo le conocía y era muy buena persona. Esto es una tontería porque nosotros no somos jueces. Y al revés también, y de alguna manera tal vez peor, no sé si me explico. Me extrañaría mucho encontrar en el cielo fulano de tal, porque es un hipócrita. Hombre, esto, cuidado que no te vayas al infierno tú, no sé si me explico. Es lo único que se me ocurre comentar yo en esto, ¿no? Tampoco puedo mandarle yo al infierno, pero decir, cuidado que por aquí podemos condenarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque esto sí que está en el Evangelio. En lo que condenas a otro, te condenas a ti mismo. Cuando ves acusas a otro de fariseo, es que tú eres fariseo. Si tú acusas a otro de orgulloso, es que tú eres orgulloso. No podemos juzgar, no podemos juzgar. Está en el Evangelio, no juzguéis y no seréis juzgados. Si no queréis ser juzgados como pecadores, no juzguéis que los otros son pecadores. Por tanto, el juicio de Dios es de Dios. Y ha dado al Hijo del Hombre, que es Cristo, que es el Verbo encarnado, la potestad de juzgar en cuanto es Hijo del Hombre. Nuestro juez es el hombre Cristo Jesús. El poder, la judiciaria potestas, que se sigue de la dignidad regia, pertenecen a Cristo en su naturaleza humana, por virtud de la unión hipostática y porque este ha sido el designio que tiene que ver con lo que explicábamos el día anterior. En la realeza de Cristo, el poder judicial de Cristo, le pertenecen en cuanto hombre. Pero este hombre, Cristo Jesús, de que habla San Pablo, que es el Verbo eterno encarnado, el Hijo de María, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nacido de María, este es el juez del mundo. Y no hay otro juez del mundo. Por tanto, con respeto a Dios y con esperanza y temor y humildad, pidamos su misericordia, ¿no? Y dejemos que Dios nos mueva al bien y no le cerremos los caminos. Y reoremos. Que nos otorgue su gracia y misericordia y nos salve. Todo eso a lo largo de los siglos puede llevar a teólogos y a enseñanzas de magisterio ordinario como este del catecismo a sugerir algunas cosas más ciertamente claras, como el bautismo de sangre, quien ciertamente es mártir de la fe, aunque no haya recibido el agua del bautismo, está bautizado por su muerte misma, que es participación de la muerte de Cristo. El que tiene el deseo del bautismo, profesado la fe y desea el bautismo, si muere en esta situación, la Iglesia habla muy legítimamente de un bautismo de deseo. Su deseo le ha puesto en la situación del bautizado. Si este bautismo de deseo Dios lo puede encontrar realizado en los musulmanes que van a la Meca y practican el Ramadán, o en los de religiones extrañas que no conocemos bastante nosotros y que Dios conoce, escruta los corazones y sabe si, puesto que la gracia actúa. Y decía Pío XII en la encíclica El Cuerpo Místico de Cristo: el cuerpo místico de Cristo se identifica con la Iglesia Católica Romana, que es visible. Esto no significa que no haya invisiblemente miembros de la Iglesia visible. El cuerpo de Cristo es visible y es la Iglesia Católica Romana, la fundada sobre la sucesión de Pedro. Pero hay hombres que invisiblemente, para nosotros, pertenecen a la Iglesia visible. Esto lo dice Pío XII en la encíclica El Cuerpo Místico de Cristo. Por tanto, sí, esta invisible pertenencia al cuerpo místico, que supone que Dios ha obrado en ellos algo así como un bautismo de deseo, podemos todo esto respetarlo y dejar en manos de Dios sus juicios, ¿no? Y pedir su misericordia para nosotros y para todos los hombres. Pero, noten bien, Lo que no podemos hacer es inventarnos unos planes de Dios que no existen. Dios que no está ligado a sus propios sacramentos. Dios puede obrar lo que obra ciertamente en un niño el bautismo. Puede obrarlo por otros caminos. En el niño muerto sin bautismo, misterioso tema. En el hombre que no resiste a la gracia que Dios le da y en la medida de su imperfecto conocimiento, de alguna manera cree en lo que le ha llegado de la palabra de Dios. No, también hay una cosa que está muy clara. Ustedes creen que los orientales ortodoxos son todos herejes porque niegan que el Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo. Yo supongo que el 999.000 por 1.000 de personas que van a la iglesia en Rusia no han oído hablar nunca del tema de la procesión del Espíritu Santo y no profesan la doctrina de Focio, no sé si me explico, y no saben cómo se separó Constantinopla de Roma, primero en un siglo y después al cabo de 2 siglos, no lo saben, y que se unió en Lyon y en Florencia y volvió a separarse después por razones políticas. Estas cosas no las saben, tampoco las sabemos aquí los católicos, no lo saben los ortodoxos, tal vez menos, diríamos. Pero su fe en que María es Madre de Dios, su fe en que Cristo está en la sacrificio, sacramento eucarístico, su fe en que Cristo es nuestro Salvador, y pues claro está que la tienen, la misma que nosotros. No sé si me explico. Y esta fe les salva, ¿no? Claro está. Está muy claro, los cristianos, ¿no? En fin, sin querer meterme en juicios positivos, que no podemos ni siquiera absolver a nadie tampoco, pero no, nunca me he sentido movido a pensar que no era un hombre creyente en Cristo, pues Juan Sebastián Bach. No, me cuesta pensar que no. Era luterano. Lo poco que entiendo yo de la experiencia de una música religiosa, pues me parece que el que componía aquella música era un hombre creyente. No sé si me explico. No es un problema de estética, es un problema de actitud. Me parece que era un hombre creyente. La música que ponía a textos que están tomados del Salterio o texto de la narración de la Pasión según San Mateo, narración de la Pasión según San Juan, me induce a creer que era un hombre entregado a la fe en el Señor. Por tanto, que fuera de la iglesia visible hay invisiblemente pues miembros de la iglesia, pues es muy creíble o piadosamente creíble, ¿no? Podemos pensar, sin poder afirmar lo que está en el juicio de Dios, todo lo que queramos, pero lo que no podemos pensar es que Dios ha instituido 2 economías salvíficas. Una para los que les llega el mensaje de la salvación por Cristo, que es una salvación de filiación divina, participación de la naturaleza divina, y que tiene su plenitud en la visión de Dios cara a cara. Y otra, para los niños muertos sin bautismo, o para los paganos que no han oído la predicación, lo que sea, que es una salvación, diríamos, una felicidad eterna, natural. No se sienten pecadores, creen en Dios y agradecen a Dios los bienes que han recibido, y sin haber recibido la filiación divina que Cristo restauró y que era herencia destinada a toda la humanidad en Adán, pues se han salvado del infierno. De modo que hay el infierno, el cielo y una zona media que sería un limbo, diríamos. Cuando hablamos del limbo de los niños, lo distinguimos del limbo de los justos del Antiguo Testamento, que no entraron a ver a Dios sino después de la muerte y resurrección del Señor. Y noten bien cómo habla de esto el credo que rezamos en la misa. resucité, fue crucificado, muerto y sepultado, descendit ad inferos, desciendo a los infiernos. Cristo bajó a los infiernos, llama infiernos al seno de Abraham, es decir, infierno, la metáfora de lo inferior, estaban allí bajo, no habían podido subir a Dios, subieron después de la muerte de Cristo. Y Cristo, que había venido a la tierra a redimir a la humanidad pecadora, después de su pasión y con la resurrección, baja a los infiernos, es decir, a buscar a los justos que estaban esperando acceder a la visión beatífica después de la resurrección. Le llama infiernos al limbo de los justos del Antiguo Testamento. Y el Papa Pío VI llama infiernos al limbo de los niños, de que hablan muchos teólogos católicos, y dice que cuando los teólogos católicos hablan de un limbo de los niños, es calumnioso entender que se supone que es un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. Si se reconoce que son privados de la visión beatífica, están en los infiernos, aunque no sean condenados, diríamos, si lo sean de otra manera, lo que San Agustín llamaba que eran condenados, castigados, metísima pena, con una pena muy mansa. San Agustín, pero suponía que tenían una pena, la pena de no ver a Dios cara a cara. Ahora, lo que el catecismo abre la hipótesis de que tal vez estos que pensábamos que quedaban sin ver a Dios cara a cara en este lugar de los infiernos, que no es un término medio entre el cielo y el infierno, el lugar de los infiernos, sino que a lo mejor van al cielo, como fueron los santos inocentes, ¿no? Si van al cielo, han sido redimidos por Cristo, han sido hechos hijos de Dios, han pertenecido invisiblemente a la Iglesia visible y han obtenido el fin del hombre, que es la salvación sobrenatural. No hay dos fines últimos. Y esto en el catecismo está muy claro, no solo porque lo afirma, solo hay un fin que es el divino, no hay un fin humano del hombre, solo hay un fin del hombre que es divino. Esto está clarísimo. Y noten bien, recuerden la condenación de los jansenistas que acusaban a las escuelas católicas de introducir un lugar intermedio entre la eternidad bienaventurada en el cielo y la condenación. Yo digo, Pío VI con razón vindicaba a las escuelas católicas y acusaba a los jansenistas de calumniarles. Pero yo reconozco que durante mucho tiempo yo he pensado esto, porque me parecía haberlo entendido así, a pesar de que pensándolo bien no te lo habían dicho así, pero te hablaban del limbo, que los niños no, etcétera, ¿no? Al decir como que no pecaron personalmente, no son condenados, pero como que no han sido bautizados, no pueden ir al cielo, se venía a interpretar como si hubiese una triple opción: la felicidad eterna sobrenatural, una felicidad eterna natural y la privación de felicidad. Pues no, quien no tiene la visión beatífica está eternamente privado de haber obtenido el fin para que el hombre ha sido creado en esta economía de la creación elevada, de la permisión del pecado original y de la redención por Cristo. Por tanto, antes pedir a Dios y esperar que Él por sus caminos obre lo que obra con el bautismo, que nos ha dicho que es lo que tenemos que hacer, porque quien rechaza el bautismo será condenado, dice el Evangelio. Para rechazarlo hay que no creer, para no creer se tienen que haber seres anunciados. ¿Cómo creerán si no se les anuncia?, dice San Pablo. Bueno, está. ¿Cómo creerán si no se les anuncia? Por eso el catecismo, inesperadamente, al final de estos párrafos que parecen tan amplios, tan misericordistas y tan abiertos, dice: tanto más necesario es que la Iglesia exija que sean bautizados los niños. Es el final. Si uno no se ha fijado en todos los implícitos de este recorrido, parece que es un parche para arreglarlo un poco y que no se enfaden los de Lefebvre, no sé si me explico. Pero no, es coherente. Es coherente. El catecismo reafirma una cosa que muchas veces nos ha quedado oscura, ¿no? Que, miren ustedes, voy a decirlo con el lenguaje de Pío VI y del credo. Si el limbo de los niños es un estado para los niños muertos sin bautismo, que no tienen tormento del fuego ni remordimiento de sus pecados personales, pero que han sido eternamente privados de la visión beatífica, en este sentido lo hemos de llamar, con Pío VI, lugar de los infiernos, como en el credo llamamos lugar de los infiernos a donde estaba Abraham, Isaac y Jacob, y el patriarca David y la Ruth, la antepasada del Señor, hasta que la resurrección de Cristo. No hay más que un fin último, que es sobrenatural, y no hay más que un camino, que es Cristo, al cual se le ha dado, en cuanto y que es Hijo del Hombre, la potestad de juzgar al mundo. Muy bien, muchas gracias y lo dejaremos aquí. Continuaremos con cada uno de los 7 sacramentos. ¿Cómo?